Mirando las nubes sé que no volverás. Mirando las nubes tu cara ahí está. Distinto, bachata, viola vago. Mamita hermosa, ¿por qué hoy te vas? Mamita hermosa, ¿por qué?